Bueno, estamos con Tato Rigas de La Mosquitera para hablar de apropiación tecnológica y los medios comunitarios. ¿Cómo fue tu proceso, digamos, que te llegaste a la radio y en qué condiciones técnicas estaba cuando llegaste? Bueno, primero decir que cuando yo entré a la radio, de pedo, se abría mi correo electrónico, que tenía Hotmail en aquel entonces, y que eventualmente lo recibía. No teníamos Facebook, no había Twitter, no había WhatsApp, no había nada de estas redes sociales todavía. Estaba recién empezando, pero era para algunos. Claro, no, ya, un poquito más, ya empezaba a ver Facebook, estaba en los principios ahí. Ha sido una transición, no tengo el registro exacto. Igual mi vínculo era cero, yo eventualmente me movía con correo electrónico. Y ahí empecé a otra cosa, el acceso a Google, a los portales informativos digitales. Ya empezaba también las redes sociales, el descubrimiento de las redes sociales. La sobrevaloración, subvaloración, valoración, etcétera, etcétera, que son procesos que uno va teniendo. Porque, claro, como los espejitos de colores, en un principio te deslumbran, después te decepcionan, pero después también podés pensarlo como un instrumento válido. Con sus pros, sus contras, son instrumentos válidos para la comunicación. Creo que hay un proceso que es complejo en cuanto a la apropiación tecnológica, ¿no? Complejo porque sigue existiendo el monopolio sobre la tecnología de parte de la oligarquía de Silicon Valley. Digamos, desde ahí se dice qué tenés que usar, qué podés usar, quién lo puede usar, porque igualmente, si bien yo hoy tengo acceso a la tecnología, yo no lo tengo vía telefónica. Mi teléfono es muy atrasado. Digamos, igualmente hay una generalización en la sociedad. Creo que la apropiación de la tecnología, digamos, digital, tiene que ver con la apropiación del poder que pueda tener el pueblo. Tiene que ver con esa apropiación. Hay un concepto atrás. Esto del debate de entre Windows y Linux, como lo llevamos adelante, pero tiene que ver cómo le incide al pueblo. O sea, a uno individualmente como herramienta le puede ser más útil esto o aquello, le puede parecer mejor o peor esto o aquello, pero si uno descubre que podemos con esta tecnología ayudar a la medicina, ayudar a las comunicaciones, ayudar a salvar vidas, tenemos una óptica. Y además, si a eso le agregamos que detrás de esto, si uno habla, dice Windows, dice un monopolio mundial. Está hablando de poder mundial. Y cuando hablamos de poder mundial, hablamos del interés de los pueblos. Cuando se juegan cosas de poder, al poder le importa muy poquito si te derrumban un estado con una operación de bolsa, o si te lo bombardean, o si te lo invaden, o si te arman una guerra civil, o si... Al poder le importa el poder, le importa ganar más guita. Digamos, esos conceptos tienen que ver con esto de la apropiación. Cómo podemos apropiarnos y puede ser útil, en la medida que haya un concepto de atrás que sea útil para el pueblo. Uh-huh. ¿Es válido para vos apropiarse de la tecnología a pesar de estas mismas contradicciones, digamos? Porque estamos como casi como usando al enemigo, digamos. Hay una cosa que tiene que ver con un avance de un acceso a la tecnología de parte de todo el mundo que está muy bueno, que es muy válido, que ha simplificado un montón de cosas de la vida, pero por otro lado esto mismo significa que es el crecimiento del consumismo, que los tipos tienen un montón de trucos para que vos caigas y no te puedas despegar del celular, digamos. Sí. ¿Es válido esa aproximación? aunque sean las herramientas que ha generado, digámosle, el adversario? A ver, uno me parece que en esta instancia, en esta instancia no puede validar o invalidar cualquier herramienta. Podemos pararnos, y esto pensándolo en términos históricos mundiales, situándonos en el fin de la Guerra Fría. El fin de la Guerra Fría, desde mi punto de vista, denota... Es la victoria de la tecnología. No, de esto, del capitalismo, el consumismo. Esta tecnología hoy está supeditada, como decía recién, a la esfera de poder. Por lo tanto, está supeditada al consumo. La tecnología en sí misma no es mala, sino en manos de quién está y para quién sirve. Por eso decía, hoy, en esta instancia histórica, después de esta caída, pues citaba la caída, porque hablaba de esto, marca el cuestionamiento de ciertos paradigmas de construcción de poder popular a nivel mundial. Y esta construcción de poder popular, esta nueva formulación que se está produciendo en el mundo, de lo que es el poder popular, de lo que significa la lucha de clases, planteada después del fin de la Guerra Fría, y tiene componentes distintos. Tiene el zapatismo, que es una cosa, tiene los venezolanos diciendo el socialismo del siglo XXI, los kurdos planteando otra cosa, ¿sí? Los chinos que se fueron a la mierda y son capitalistas ahora. Digamos, la definición de lucha de clase pareciera ser que es otra. En realidad lo que aparecen son nuevas herramientas. Cuando Lenin escribía, podía aspirar a tener un buen periódico que lo leía a un tipo, a un grupo de otros tipos, porque no sabían leer. Uno que sabía leer le leía a los que no sabían leer. Otra herramienta que usaron después fue el cine. Y esa era la modernidad en ese momento. Hoy, nuestra modernidad, y hay un vínculo, hay un espacio, ese espacio hay que ocuparlo. ¿Es determinante? Yo creo que no. ¿Vos crees que no? No creo que sea determinante. ¿Puede ser importante en ciertos momentos? Creo que sí, pero no es determinante. Lo determinante es el cara a cara. O sea, no te define una situación política cuántos me gusta tiene una publicación en Facebook, sino que te define o te encamina en una situación política cuánta gente pone en la calle. Y eso ni Facebook, ni Twitter, ni Instagram, ni ninguno lo ha podido superar. O sea, cuando la gente sale a la calle, sale a la calle. ¿Y qué rol cumplen los medios comunitarios ahí? Me parece que es esto de la apropiación de las herramientas. O sea, la radio comunitaria, nos tecnologizamos, ahorramos tiempo, ahorramos camino, ahorramos esfuerzo, accedemos y hacemos que se acceda. Somos puente. Me parece que también, si uno piensa en una producción, supongamos, tenemos una finquita donde producimos comunitariamente. Y cuando empezamos, tenemos un par de palas y un par de zapas. Después nos va un poquito mejor y nos compramos un arado para que lo tire un caballo y un caballito o una mula. Y después nos va un poquito mejor y compramos un tractor. Y aramos con el tractor. Esa es la incorporación de la tecnología, digamos, en otro emprendimiento comunitario. Claro, la diferencia es que si esa misma tecnología la incorpora el dueño de la finca, a la hora que llega la de incorporar el tractor, en vez de que los laburantes laburen 12 horas y laburen 5, y después puedan estar en su casa con sus hijos, por ejemplo, por decir, el tipo los echa. y se queda con uno, y quedan cuatro familias en la calle. Sí. Sí. El problema no es la tecnología, sino el sistema, digamos. Exactamente. Exactamente. El problema no es el arado, sino quién es el dueño del arado. El problema no es la... No, a ver, si vos tenés una fábrica que tenía un... que fabricabas tornillos con tornos, ¿sí? Un tornero te sacaba una X cantidad de tornillos por día. Ahora, con un torno control numérico, el mismo un torno te saca una cantidad 5X por día. Entonces vos, en vez de hacer que tus trabajadores cobren el mismo sueldo y repartamos la ganancia, porque vas a ganar más, porque producís más, y entonces laburás menos horas por el mismo sueldo, incorporamos más gente. No, compro tres tornos de control numérico y le pongo un bolón en el orto a todos los otros, y a este que quedo lo mantengo con el mismo sueldo, entonces por lo tanto lo superexploto. Porque con la misma cantidad de horas produzco 1500 tornillos más. O sea, es eso, la tecnología no es mala en sí misma, sino es quién la maneja para el interés de quién. Yo digo que la apropiación tecnológica, ahí en el marco teórico, la apropiación tecnológica es el proceso o los momentos mediante el cual los sectores oprimidos, en este caso los medios comunitarios, toman esa herramienta para... bueno, para poder realizar los proyectos que quieren realizar. En ese sentido de que la tecnología también de este momento es la que hace posible estos medios comunitarios. Quizá... A ver... ¿Estás de acuerdo con no, eso? ¿Estás de acuerdo con el sector oprimido? ¿Estás de acuerdo con...? A ver, Empecemos a distinguir entre enemigo fundamental y enemigo principal, batalla fundamental y batalla principal, batalla táctica y batalla estratégica. Perdón que lo vaya poniendo en términos militares, pero si uno mira la disputa por el poder que hay detrás, entonces lo puede poner en esos términos. Y entonces uno le pregunta a Belgrano, ¿qué es importante? ¿Jujuy o América? Quemamos Jujuy y nos vamos hasta Tucumán. Tomá lo realista. Esto entonces me lleva a pensar, bueno, cuando uno va a batallar, lo pongo en términos militares, ¿con qué se va a enfrentar el enemigo? El enemigo tiene ametralladoras, aviones, misiles. ¿Vos qué va a ir a tirarle? ¿Con piedra? Bueno, y las primeras veces vamos a ir a tirarle unas piedras. Pero después le va a tirar ¿con qué? ¿Con arco, con flecha? Y no. O sea, los terrenos de disputa, está bien, no vamos a tener la supercomputadora de la NASA. Pero sí podemos tener acceso a un montón de conexiones, de intercambio. ¿Sí? Podemos tener el acceso. A ver, si solo fuera, siguiera siendo el soporte papel, supongamos, de los diarios. Que no existieran los diarios digitales. ¿Cómo haríamos los medios comunitarios para bancar el presupuesto de comprar 5 diarios, bancar la redundancia, durante el año? Un montón de guita, no podríamos. Tendríamos que comprar los 3 locales, 2 diarios nacionales o 3, cada tanto una revista, suscribirnos. Hoy tenemos acceso a toda esa información digitalmente. Y está bueno. El tema es que ahí aparece la disputa. Yo lo planteo en términos generales, del poder, de quién está detrás, pero también aparecen las sutilezas. De cómo esto, que aparece esto que vos decís, sí, el consumismo. Y el consumismo que te encierra dentro del teléfono, o dentro de la computadora. Y que es una de las cosas que buscan los liberales del mundo, que busca la derecha del mundo, que te encierren en tu casa y veas televisión con la computadora. Porque, vuelvo a decir, la red no define a la gente en la calle. Para eso necesitas mirarte a los ojos, conocerte personalmente. Si estás hundido en el teléfono, es muy difícil. Entonces también ahí hay una batalla. como desde ahí le decís, le gritás para que levante la cabeza y mire al de costado. ¿Qué? ¿Y cómo hacerle para, cómo hacer para hablarle al que está hundido en el teléfono también? Es un gran, es otra, y es una disputa también. Es un camino, claro. Por eso te decía recién, no podemos decir si está bueno o está mal, no podemos juzgar hoy. Estamos en el medio de la huevada, recién nos estamos dando cuenta de lo que pasó. Nos pegaron el primer cachetazo y recién nos estamos levantando y revolcando, sacudiéndonos la tierrita. Nos revolcaron y estamos sacudiendo la tierrita recién. Entonces, me parece que hay que ser sensato, hay que tener nortes claros y pensar que no define, que no es definitivo. O sea, ¿qué nos define? No define nada. Abre puertas, pero no define. No define. No define la tecnología. A ver, la guerra de Vietnam, ¿quién tenía más tecnología? ¿El Vietcong o los marines? Los marines. Y no definió, definió el pueblo. Porque la guerra es la continuación de la política por otros medios, dice aquel viejo alemán, decía. Entonces, esto. Pero el pueblo mismo también está definiendo para el otro lado. Por eso. O sea, ahí está la disputa, están los terrenos de disputa. ¿Por qué este gobierno nacional le ha dado tanta importancia a los trolls? Porque se dio cuenta que hay una disputa. Y meten una fuerza organizada. En un tejido blando de penetrar. O sea, no te pegan piña en la cabeza, que tenés el cráneo, la cabeza dura. No te pegan piña en los hombros, que vos podés poner duro y aguantar. Te pegan en el riñón, te pegan en el hígado, te pegan en las partes blandas. Entonces, bueno, ahí está la disputa. Sigue habiendo terreno de disputa. En ese sentido, con otro sentido, o sea, no haríamos radio si no pensáramos que hay que poner otro sentido. Eso es tecnología también. A lo mejor para nosotros es antigua, pero es tecnología finalmente. Pensar en la comunicación implica usar la tecnología, salvo que sea cara a cara, que es finalmente, aunque parezca contradictorio, ¿sí?, es lo que hacemos finalmente, utilizar un medio para terminar juntándonos a estar cara a cara, para no tener nada de mediación, poder... Digamos, el ideal absoluto sería el ágora griega, donde todos opinan y hablan. Digamos, como ideal absoluto, un ideal, un espacio donde todos son escuchados. Hoy somos muchos millones, es re difícil. Bueno, los liberales que tienen el poder, la derecha que tiene el poder, te dice, el pueblo no gobierna sino a través de sus representantes. Bueno. Nosotros aspiramos a otra cosa, a una democracia más participativa que representativa. En eso de construir participación, las herramientas que van construyendo eso son válidas. Si van construyendo eso, si uno es consciente que va construyendo eso, en el camino nos vamos a equivocar, por supuesto que sí. Pero es esto, a ver, podés hablar del Che, saber quién es el Che, pensar en el hombre nuevo que te plantea el Che. Y o podés tener una remera, porque el sistema lo que te hizo, para que no hables de Che, te lo transformó en remera. Ahora, al pibe que hace que tiene una remera del Che, le decís, mercantilista, hijo de... O le decís, ¿sabés quién tenés ahí? ¿Sabés lo que pensaba? O lo pensás como una oportunidad. Me parece que si podemos empezar a mirar el mundo como una cadena de oportunidades que nos conducen a esto, a poner las cosas en otros lados, en donde prime no el interés del mango, sino el interés del pueblo. Donde podamos decir, bueno, imagínate que el sistema de salud fuera todo informatizado, no como un chamullo que te están haciendo el CUS para privatizarlo, no, sino realmente informatizado, donde vos vas a cualquier médico de la provincia, le decís, soy Juan de los Palotes, te hacen clic, clic. Ah, Juan de los Palotes, usted andaba mal del hígado, usted ha tenido gripe, usted sabe. Venga, ¿qué le pasa ahora? Me duele acá. Ah, bien, esto sí, esto porque es tal cosa. O está todo ahí. Se va a tener que hacer un nuevo análisis. A ver, espere, clic, clic, clic, clic. Tiene turno para tal día en tal lugar. Te lo saca el médico de ahí. Está todo informatizado. ¿A vos te parece que eso no sería una buena resolución tecnológica para el pueblo? Seguro. Ahora, ¿qué pasa cuando vos se lo planteas todo al gobierno y no, que sale mucha guita? ¿Por qué sale mucha guita? Porque hay que pagar el software, porque hay que pagar esto, porque hay que pagar lo otro, porque todo esto lo venden, todo es mercancía. Entonces, bueno, en ese sentido cuando hablo. Hay una cosa que pasa con las redes comunitarias que son casi naturalmente horizontales, no siempre, pero por lo general son naturalmente diversas, plurales, donde uno se puede encontrar con el amplio abanico político que se le ocurra. Uh-huh. Y se habla mucho ahora, por ejemplo, de los millennials, que son las nuevas generaciones que casi naturalmente son más horizontales, desdeñan la autoridad, el respeto que era de antes, que era tratar de usted y qué sé yo, se ha cambiado y ya no es ese mismo respeto, por ejemplo, las nuevas generaciones. Vos, y toda esa nueva generación posibilitada por los mismos cambios tecnológicos que han hecho un cambio cognitivo. Uh-huh. En la nueva gente que hay, la nueva humanidad que hay, piensa diferente, digamos. Digamos, hasta la misma forma tecnológica ha hecho la revolución, casi, o ha hecho una revolución en cómo piensa la gente, digamos, para bien o para mal. Uh-huh. Y en realidad no es una pregunta sin cierre, pero sería más o menos esa reflexión. ¿Qué pensás de eso? O sea, como que es la misma tecnología la que va casi cambiando el escenario mismo. Donde también se hace posible organizaciones como esta, que quizá hace 70 años era más impensada, era todo más vertical, más... A ver... Si uno lo mira dialécticamente, uno piensa que a cada tesis se le opone su antítesis, que plantea una lucha de negación para llegar a una síntesis. Y cuando surge la revolución industrial en este planeta, con la máquina de vapor, y el capitalismo incrementa sus ganancias, surge... surge del otro lado su contrapeso, que es la clase obrera organizada. No solo la clase obrera, que existe en sí, sino que además empieza a organizarse. Contrapesos. Yo hablaba recién hace un rato, lo nombraba a Windows, podemos hablar de Bill Gates, pero también está Julian Assange. Digamos, por eso pensar las cosas en sí mismas como buena o como mala es caer en un modo de pensamiento eclesiástico. De Dios y el diablo, el bien y el mal. Y sí, con un fusil se fusiló al traidor de Liniers y con un fusil se fusiló al patriota de Dorrego, digo yo. Otro va a decir al revés. Ahora, el fusil sigue siendo un fusil, no tienen... Sigue sirviendo para matar. Claro, exactamente. En ese caso, una máquina de matar. Y podemos hablar de tecnologías así y asá. Creo que dentro de todo hacemos lo que podemos. No hacemos lo que queremos. Hacemos lo que podemos. Y estamos, y creo yo que en este momento me veo muy guevarista, aplicando la teoría de la guerra de guerrillas. Entonces somos guerrilleros tecnológicos, en un sentido, ¿no? Esto de decir, ¿qué hace el guerrillero? Son grupos pequeños, muy móviles, que actúan rápidamente sobre el enemigo, dan un golpe rápido, factor sorpresa, le roban un par de armas y se toman el palo. Un par de comida. Y eso hacemos nosotros, hacemos un poquito el Facebook, una cadenita, una cadena de WhatsApp, y entonces nos podemos juntar y nos podemos enterar de que va a pasar tal cosa. Eso. La mayor parte de nuestros datos lo tienen las agencias de inteligencia, eso lo sabemos. Uh-huh. Nosotros no tenemos esa cantidad de información. Pero nosotros descubrimos que podemos utilizar esa tecnología para que nos sea beneficiosa. Porque insisto con esto, la tecnología en sí misma no es mala. O sea, la ciencia no es neutra tampoco. Y esto de que no es mala ni es neutra, quiere decir que tenemos que descubrir quién está detrás y para qué. ¿Y para qué? A ver, la Roche se estaba por fundir a nivel mundial. La que hace el Reoxón, la que hace tantos remedios. Y me acuerdo que de repente este planeta se enfermó de gripe A. Se enfermó el planeta. Salió la OMS a decir que estábamos... Yo creo que vos te acordás de eso. Esa época de la gripe A, que no se puede salir a la calle. Nadie en la calle. Y de repente, en un mes, en dos meses, muy rápidamente, muy misteriosamente, muy mágicamente, la Roche descubrió el Tamiflu. Que con el Tamiflu se curaba la gripe A. Y vendieron Tamiflu al mundo. No en Estados Unidos y en Argentina. Al mundo le vendieron Tamiflu. Al mundo entero. Le levantaron en pala. Y salvaron a Roche. ¿Y qué discutir con un científico sobre la gripe A y el Tamiflu? No. Eso tiene que ver cómo lo manejó la Roche para sus intereses económicos. No una cuestión de una enzima más o una proteína menos. No una cuestión, por eso digo, la tecnología no es en sí misma, sino que lo que hay detrás. ¿Qué hay detrás de un arado? ¿Un siervo, un esclavo? ¿Un cooperativista compañero de otros? El arado es tecnología. Si no hubiera sido por el arado, la producción de alimentos no hubiera alcanzado para alimentar a la humanidad. La revolución de la agricultura, hablan en Medio Oriente. Tecnología. La imprenta, tecnología, la imprenta porque dicen, bueno, se pudo leer, ¿no? Ajá. La revolución industrial, todos son saltos tecnológicos, marcando la humanidad. Más allá de que uno puede mirar las divisiones históricas de otro lado, pero estoy citando hitos importantes en la humanidad. La carrera por el espacio, como los yanquis sacaron una camarita de por tele viendo a los chabones bajar en la luna, se hicieron lo más importante, pero la luna ya estaba estudiada y los soviéticos ya habían dicho no vamos a ir a la luna porque al pedo, ya sabemos que lo que hay, no pasa nada, y al pedo le pifiaron políticamente porque hubieran mandado un ruso y hubieran sido los primeros en todo. Los primeros en ir al espacio, los primeros en mandar un perro al espacio, los primeros en mandar un hombre al espacio, los primeros en mandar una mujer al espacio. Los primeros en orbitar tantos días, los primeros. Pero los otros se hicieron lo más famoso. Tiene que ver con esto también, con las discusiones, con las publicidades, y son construcciones. Y igualmente las tecnologías y estas cosas tienen techo. O sea, de última, vos está todo bien con una pareja por Facebook, pero en algún momento te tenés que dar un beso, chavo. Está todo bien con un amigo por Facebook, pero en algún momento te tenés que dar un abrazo y cagarte de risa y tomarte una cerveza con el chavo. Lo esencial sigue siendo lo mismo, digamos. Y entonces parece ser que, pero me parece que ese parece ser no es tanto. Me parece que estamos pagando más por el burro de lo que el burro vale. Porque sigue siendo un burro. sigue siendo un modo de comunicarse, un modo de enterarse. Más rápido, mejor, esto, aquello, por supuesto. Indudable. Pero me parece que deberíamos salir ya del deslumbramiento o del miedo ese que nos generó la película de los hermanos Lumière, del tren entrando a la estación, y que seguimos siendo la gente asustada que corre del tren. En vez de decir, bueno, no, una película. Digo, me parece que todavía estamos sorprendidos por... pensándolo en términos históricos. Trato de mirarme... Sí, embobado con toda esa herramienta que... ¡Oh! ¡Y esto! Y la verdad que vos te ponés a mirar finamente, y la verdad que de un teléfono a otro... Sí, seguro, del mío con la internet a otro que puedo usar WhatsApp, seguro que hay un salto. Pero después entre sí, después chamullo para venderte.